rico para que lo bailen los viejitos. Señores, con este son que dedico a los viejitos, yo les presento a los hijitos con toda mi inspiración. Oye, como dice mi soncito, para que lo bailen los viejitos. Oye, como dice mi soncito, para que lo bailen los viejitos. Y ahora para terminar este sabroso soncito, vengan todos a bailar con el trío de los hitos. Oye, como dice mi soncito, para que lo bailen los viejitos.